Esta semana comenzamos con imágenes de fuego en nuestras sierras cordobesas, con incendios que van avanzando sobre los territorios, y son imágenes de fuego que no se limitan solamente a ese territorio, sino que nos remiten automáticamente a otros territorios también, Maru, ¿no es así? Así es, Flavia, porque debemos decir y recordar que aunque haya pasado mucho tiempo, o tal vez no tanto, el 2020 no solamente comenzó con imágenes de la pandemia, sino que además ocurrieron tremendos incendios forestales en Australia, imágenes que recorrieron el mundo y que nos sorprendieron por la magnitud del fuego y de la gran cantidad de hectáreas que se iba comiendo. Pero no solamente fueron esas imágenes, sino que también hacia finales de 2019 en Brasil se estaba prendiendo fuego una gran parte de la Amazonía brasileña. Todas esas imágenes las vamos entrelazando y las vamos uniendo a estas que hoy están sucediendo en nuestros territorios, porque toda la zona del Delta del Paraná desde hace unos meses viene prendiéndose fuego. Más que viene prendiéndose fuego, tenemos que decir que la vienen prendiendo fuego, porque efectivamente funcionarios del gobierno también ya han hecho declaraciones públicas diciendo que se trata de incendios intencionales. Muchas y muchos nos hemos despertado en alguna de estas madrugadas, incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires, sintiendo ese olor a humo que ha ganado el territorio y que ha avanzado desde el Delta del Paraná hacia la propia ciudad de Buenos Aires. Con denuncias de parte de la población, sobre todo en Rosario, ¿no es cierto? Que dicen que realmente está muy difícil de respirar, que se siente en el día a día, y territorios que bien decías vos no son incendios que son accidentales, sino que son provocados en función de un modelo productivo. Para conocer más en detalle qué es lo que está sucediendo con estos incendios, ya estamos en contacto con Valeria Enderle. Ella es abogada y magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, además es directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Causa Ecologista. Muchas gracias, Valeria, por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Nos gustaría arrancar por preguntarte, ¿qué hay detrás de estos incendios? Bueno, ¿qué hay atrás? Es un poco complicado de explicar porque no es una única causa. Nosotros lo que vemos es que hay una multiplicidad de amenazas a los humedales y a varios ecosistemas que viene motivado por un modelo productivo extractivista devastador, que lógicamente tiene que ver también con un paradigma antropocéntrico y no ecocéntrico, que es donde se centra la protección de la naturaleza por la naturaleza misma. Y bueno, en función de esto depende el ecosistema, depende también la amenaza que mayormente agrava toda esta situación. Particularmente hay una situación de sequía, una situación climática de sequía que viene azotando a la región desde hace bastante tiempo. Eso implica que no hay lluvias en el norte de la Cuenca del Plata, con lo cual obviamente los ríos llegan con un menor caudal a toda esta zona. Y por eso se produce una bajante extraordinaria del río Paraná, del río Uruguay, de otros ríos que van confluyendo en el sistema. Y por otro lado, como decía, este modelo agroexportador devastador, que tiene que ver también con la cuestión, obviamente, de la pampeanización de los humedales, porque hay una retracción, digamos, de la ganadería por la soja, entonces se intentan llevar los animales a las islas. Hay un tema relacionado con la caza furtiva, la pesca industrial, los desarrollos inmobiliarios. Digamos, no es una única causa lo que está generando todo esto, pero sí, digamos, tiene una fuerte incidencia todo este modelo de producción. Hablaste de la pampeanización de los humedales. ¿Qué características tienen los humedales por sí que necesitamos que no cumplan las mismas funciones que cumplen la pampa, por ejemplo? Bueno, en realidad, digamos, los ecosistemas tienen un alto valor ecológico, biológico, social, cultural, digamos, son depuradores de agua, tienen este efecto esponja, digamos, que generan tan importante para los ecosistemas, para la flora, para la fauna, albergan una cantidad de biodiversidad importante, esto es a nivel mundial. Obviamente que también, digamos, todas las actividades que se generan por productores y productoras que habitan y también protegen con sus actividades, como por ejemplo que se desarrollan artesanías, de, por ejemplo la mimbrería, que se desarrollan otras actividades de ganadería, por ejemplo a menor escala, apicultura, pesca artesanal, digamos, hay muchas actividades que se pueden desarrollar en los humedales en la medida que sean amigables con el ambiente, lógicamente. Mencionaste múltiples causas de esto que podemos decir está detrás de estos incendios. Sin embargo, ya los funcionarios del gobierno nacional y también en alguna medida locales han hablado de incendios intencionales. ¿Cuáles son los intereses que están llevando adelante, si es que tienen conocimiento, estos incendios? Bueno, en realidad los intereses tienen que ver, digamos, con una mayor posibilidad de ocupación de esos territorios, sea no solamente por el sistema agropecuario intensivo, que también es altamente contaminante por la utilización de agrotóxicos, sino también la extracción de minerales. Fundación Cauce, sobre todo, ha estado siguiendo bastante de cerca todo lo que son los proyectos de extracción de arena silícea, por ejemplo, para el fracking en Vaca Muerta. Bueno, uno de los mayores proyectos con mayor cantidad de extracción de arena se estaba intentando desarrollar en un sitio Ramsar, pleno humedal del Delta del Paraná, un sitio protegido internacionalmente. Entonces, también hay desarrollos inmobiliarios que se pretenden desarrollar, por ejemplo, enfrente a Rosario. Digamos, hay muchos intereses y obviamente todo eso presiona al sector político, que muchas veces también tiene, y la mayoría de las ocasiones, una inacción que los supera, digamos, porque en el 2008 los grandes incendios generaron acuerdos entre las tres provincias, entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y la Nación, para generar distintas acciones, y que eso se terminó encuadrando en lo que fue el PIECAS, que es un plan estratégico, y resulta que desde el 2014 hasta este año no había ninguna acción en el marco de esa cooperación que se había planificado. Entonces, digamos, los intereses son económicos, los intereses son productivos y los intereses son políticos, en definitiva, también. Recién decías esto de la arena de sílice que va de Entre Ríos al sur, para Vaca Muerta específicamente, y nos encontramos hoy también con un mapa en el que ya no es solamente Entre Ríos o el Delta del Paraná, sino que también nos vamos hacia la sierra. ¿Cómo se cruza ese mapa en el cual vemos fuego, vemos extractivismo, vemos acuerdos con China para pensar en los chanchos? ¿Cómo podemos entender ese mapa que hoy hace ese dibujo, ese territorio? Bueno, básicamente esto obviamente tiene que ver con una cuestión de geopolítica a nivel internacional y el rol que ocupa en general América Latina en todo eso, digamos, en todo este contexto, que seguimos siendo países agroexportadores, básicamente, y principalmente materias primas, digamos, o sea, no se genera todavía una amplia posibilidad de generar productos o servicios, sino que seguimos siendo, digamos, una región en este marco. Y en segundo lugar, que obviamente donde el extractivismo puede generar base, donde puede generar puntos y afianzarse, digamos, en ese territorio, porque o tiene una inacción gubernamental, o porque hay, digamos, poca participación ciudadana, o cuando las organizaciones de la sociedad civil no logran fortalecerse y empoderarse, y bueno, es un flanco perfecto para que estas producciones contaminantes, estas producciones extractivas, asienten, digamos, sus bases. Y por otro lado, obviamente que los conflictos y los daños que se van generando no tienen fronteras, digamos, territoriales de una provincia o de un país, sino que obviamente se expanden, y no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces acá es fundamental pensar en las generaciones futuras. Nosotros, digamos, todas las acciones que se generan desde la Fundación y desde las organizaciones con las que trabajamos, que nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Humedales sin Fronteras, todas esas acciones que se generan, digamos, obviamente que tienen una incidencia en el presente, pero siempre lo hacemos pensando en las generaciones futuras, porque nuestras constituciones, digamos, hablo en la región, digamos, todos nos están haciendo mención a que necesitamos dejar a las generaciones futuras más o menos en las mismas condiciones lo que nosotros estamos disfrutando hoy, y lamentablemente eso no está sucediendo hoy. ¿Podemos hablar de un ecocidio? ¿Cuáles son las características y cuáles son las consecuencias actuales y a futuro también? Sí, totalmente, digamos. O sea, a ver, el término ecocidio quizás ha tenido como una fuerte implicancia incluso en los medios a partir de que el ministro de Ambiente de la Nación lo comenzó a utilizar, pero digamos, las organizaciones, las comunidades, creemos fuertemente en que esto está sucediendo desde hace mucho tiempo, no es únicamente por las quemas en el Delta, digamos. Obviamente que cuando el humo llega a una ciudad tan importante como Rosario, como Buenos Aires, bueno, se empiezan a despertar los ciudadanos y las ciudadanas empiezan a decir, bueno, a ver, esto me está afectando, ¿qué está pasando? Pero en términos generales, digamos, esto digamos, tiene que ver con una situación mundial, como decía hace un rato, y obviamente que la relación con la naturaleza de hombres y mujeres que habitan hoy los suelos de esta región ha sido totalmente quebrada, digamos, y en la medida en que nosotros no somos conscientes de que somos parte de la naturaleza y promovemos esa destrucción, estamos generando un ecocidio, digamos. El ecocidio es, en definitiva, ir matando de a poco a la naturaleza. Y la naturaleza bastante resiliencia tiene y bastante va regenerando ecosistemas que han sido seriamente dañados. Lo que pasa es que si no se generan políticas de regeneración a tiempo, esos ecosistemas se terminan perdiendo definitivamente. O sea, si nosotros vamos a la lista de extinción de especies, por ejemplo, vemos, digamos, hay especies que ya directamente ni siquiera nosotros las estamos viendo porque ya se extinguieron hace bastante tiempo y es fruto de la acción del hombre y no hay otra manera de poder reemplazarlo. Entonces, yo creo que eso es una cuestión de tomar conciencia de que somos parte de la naturaleza y de que todo lo que le hacemos a ella, en definitiva, nos lo hacemos a nosotros. Estamos charlando con Valeria Enderle, ella es abogada, magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, además directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Cultura Ambiental Causa Ecologista. Seguimos en Vuelta Cangrejo hasta las 9 de la noche. Amanecimos el domingo con los fuegos en Córdoba, también nos preocupan los humedales de nuestro delta. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué esconde? ¿Qué hay detrás? En esta conversación estamos con Valeria. Y una de las cosas que mencionábamos era este compromiso hacia futuras generaciones, ¿no es cierto? Y nos llama la atención que las personas más jóvenes hoy están teniendo un nivel de compromiso con el cuidado del ambiente, del medio ambiente, que quizás es también novedoso. ¿Qué te parece a vos que ven desde Cauce en relación a este movimiento más de jóvenes en búsqueda de cuidado del clima, con responsabilidad en su intervención y en una concepción de medio ambiente también mucho más ligada a lo social y no solamente al ecologicismo? Bueno, en realidad nosotros desde Cauce, digamos, somos casi todos y todas profesionales jóvenes, no superamos los 40 años ninguno. Es más, yo tengo 31 años, por ejemplo, y digamos, nosotros todo el tiempo estamos promoviendo la inclusión en la educación, principalmente desde la primera infancia, en los temas de ambiente y el cuidado de la naturaleza. Particularmente lo que tiene que ver con el movimiento de jóvenes tiene que ver con una posibilidad de visualizar que lo que está pasando está mal, digamos. O sea, a los jóvenes y las jóvenes lo que le molesta es esa inacción que se ve desde el gobierno y la necesidad de actuar y de actuar ya, digamos. Hoy vemos que los jóvenes y las jóvenes tienen esa necesidad de la inmediatez, de la respuesta, de que veo que algo está mal y quiero buscar una solución y quiero una respuesta y quiero una respuesta ya, digamos. Y creo que ese empuje, esa fuerza que hoy se están teniendo desde, digamos, desde muy chicos y desde muy chicas, digamos, o sea, nosotros lo vemos en personas, digamos, que van a la secundaria, no es que estamos hablando de universidad, no, directamente desde la secundaria ya tienen esa iniciativa y preguntan y consultan y están atentos y atentas a todo lo que está pasando. Y creo que también tiene que ver con esto de que se va generando conciencia, digamos, de que también ven que por ahí padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, están como adormecidos y eso por ahí también tiene que ver con una situación de que estamos bombardeados también por un montón de situaciones y noticias negativas. y que también desde la adolescencia y desde la juventud lo que se pretende es buscar acciones positivas. Entonces, nosotros vemos esas dos cosas, digamos, como que por un lado tienen mucho interés, con muchos interrogantes. Nosotros la semana pasada, no la anterior, tuvimos una charla con prácticamente 35 jóvenes que nos preguntaban de todo, desde qué es un humedal hasta por qué una ley, por qué necesitamos una ley, qué van a hacer ustedes, en qué proyectos se van a enrolar, cómo vamos a seguir con esto. Digamos, hay un montón de interrogantes y un montón de conciencia que se está generando. Y creo que también en Argentina, si bien en cierto modo hasta se puede llegar a intentar politizar, me parece que también es muy importante esta idea de la independencia de la juventud, digamos, de no casarse con nadie y de seguir adelante, digamos. Y creo que el ejemplo de Greta en esto a nivel mundial ha sido fundamental, digamos, el hecho de poder decir, bueno, me paro en esta situación. La otra vez en una reunión que tuvimos con el ministro de Ambiente, había una chica, no me acuerdo si era de Jóvenes por el Clima o de qué otra agrupación, con 16 años, se plantó en una reunión donde obviamente todos éramos mucho más grandes, y se dirigió al ministro y con su vocabulario de adolescente, digamos, le dijo, o sea, no quiero que sigan quemando, o sea, haga algo, señor ministro. Entonces, es como que te mueve todo, digamos, es así. Me tienta preguntarte qué le respondió el ministro. Nada. Nada, la verdad que nada, porque nos dejó a todos boquiabiertos realmente. Porque todos hablábamos desde las leyes, desde la biología, desde la sociología, la antropología, y ella dijo, a ver, lo que nosotros queremos en definitiva es que no quemen más, digamos, quiero poder disfrutar del humedal, quiero poder disfrutar de todo lo que me brinda el humedal, o sea, tan sencillo como eso. Y no hubo respuesta, digamos, porque nos dejó a todos helados. Valeria, ¿qué pensamientos, qué reflexiones te vienen cuando escuchás el concepto ecologista falopa? Esto que comenzó a dar vueltas en las redes sociales y también en boca de algunos funcionarios que se animaron a salir con este término, desprestigiando una vez más todo lo que tiene que ver con la lucha por el medio ambiente, las luchas socioambientales. Bueno, en realidad, digamos, hay distintos términos que siempre se han utilizado y que yo creo que se van a seguir utilizando porque es una situación de intentar menospreciar, intentar bajar, digamos, de una situación que realmente no tiene sentido la discusión y la pelea o el enfrentamiento de por qué otro u otra tiene un pensamiento totalmente distinto. Nosotros, en ese sentido, por lo menos no intentamos no confrontar. Cuando hay algún tipo de alusión de esa manera, evitamos contestaciones porque realmente creemos que no es lo que nosotros promovemos justamente desde la ecología, y realmente, digamos, son términos que siempre van a existir y siempre se van a referir de una manera o de otra, y yo creo que lo que principal hay que hacer es seguir trabajando por el bien común, que es lo que hacemos nosotros, nosotras, y bueno, obviamente que presiones, amenazas de distintos sectores siempre van a existir, porque están tocando justamente lugares donde ellos o ellas siempre tuvieron una libertad de acción, y bueno, y hoy se están viendo ellos también amenazados. ¿Qué podemos hacer? Un poco esa pregunta del adolescente incomodando, ¿qué podemos hacer para frenar todo esto que estamos viviendo y las imágenes impactantes de los incendios que nos llegan desde hasta acá, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, pero que lo están viviendo en carne propia quienes están hoy siendo desalojados también de sus territorios por el avance del fuego? Yo creo que lo principal es involucrarse, digamos, o sea, ya con el hecho de informarse, de estar atentos, atentas a lo que está sucediendo, el que puede o la que puede ir a una marcha, asistir, adherir a documentos, informarse en sesiones que se están haciendo en diputados, en senadores, digamos, charlas que se estén generando. Nosotros, por ejemplo, ahora el miércoles vamos a hacer un webinario sobre humedales, es a las 15, después si quieren les puedo mandar el link, es en YouTube, digamos, no tiene ningún tipo de inscripción. Digamos, hay un montón de formas de actuar, obviamente que hay otras personas que ya directamente se cruzan a la isla e intentan buscar la manera de ayudar a los brigadistas, a los bomberos en apagar el fuego, digamos, hay distintas maneras en las que cada uno puede colaborar, pero en principio yo creo que en esta situación, más que nada, donde hay distintas situaciones sanitarias en las ciudades, en las provincias, es principalmente informarse y estar atentos y atentas de no... digamos, de no pensar que hay una única solución o de que hay una única verdad, digamos. Me parece que siempre escuchar la diversidad de opiniones y sobre todo, digamos, peticionar ante las autoridades que esto de una vez por todas se busque una solución, digamos. O sea, apoyar a quienes están generando desde una acción judicial, una acción comunicacional, y bueno, yo creo que esa es la manera en que cada uno, cada una puede hacer algo, aportar un granito de arena. Por mi parte, la última, y preguntarte en ese sentido en materia legislativa sobre la ley de humedales. ¿En qué situación estamos en este momento frente a esa normativa? Bueno, en este momento hay 11 proyectos presentados, parte en diputados y parte en senadores. Nosotros justamente hoy sacamos un documento con algunas consideraciones que hicimos en función de los proyectos que ya están presentados. Previamente, o sea, nosotros tenemos un sitio web que es leyhumedalesya.org, donde hay un documento donde nosotros explicamos nuestra posición y también una posibilidad de adherir institucionalmente o individualmente a ese documento. Y hoy justamente sacamos, como decía, un documento ya sobre los 11 proyectos que están presentados. Nosotros entendemos que necesariamente esta ley tiene que tener un enfoque ecocéntrico, un enfoque de perspectiva de derechos, con perspectiva de género, con principios que son del derecho ambiental moderno, digamos, ya el principio preventivo, precautorio, ya lo tenemos incluido en nuestra legislación. Tenemos que apuntar a otros principios, como el principio de no regresión, que implica no volver atrás en regulaciones protectoras que se hayan alcanzado, el principio indubio pro natura, indubio pro aqua, que son principios que están reconocidos a nivel internacional, que tienen que ver con, en cualquier caso de duda, digamos, en la legislación, en la protección, en accionar, siempre tiene que ser en favor de la naturaleza, en favor del agua, que tiene que existir una definición concreta de qué son los humedales para que se pueda aplicar la ley, que tiene que existir un fondo para los humedales porque sin, digamos, recursos económicos no se van a poder proteger, que se tiene que generar un inventario y un ordenamiento de los humedales, donde se establezcan usos prohibidos, permitidos, donde la participación ciudadana y de las personas que habitan y protegen los humedales es fundamental. Donde se promueva el consentimiento libre e informado de los pueblos originarios que habitan los humedales. Son varias cuestiones, pero digamos, los elementos vertebrales que nosotros consideramos que tienen que estar en la ley son esos, y bueno, las invito a que puedan ver también estos otros documentos, que por ahí tienen algunas otras cuestiones más específicas, pero fundamentalmente eso, y lo que estamos haciendo es más que nada incidencia para que sea la mejor ley posible. Obviamente que con 11 proyectos va a ser difícil que se pongan de acuerdo, y ya tenemos experiencia que ha habido media sanción en Senado y después pasa a diputados y los proyectos se pierden, pero bueno, también el contexto de crisis por los grandes incendios y que los incendios continúan, que si bien es algo sumamente negativo y sumamente dañoso, también es positivo en términos de que sigue en agenda el problema. Y no es que quedó en junio, en julio, y en agosto, sino que va a seguir septiembre, octubre, lamentablemente, o sea, lo digo con el mayor dolor, pero que siga en agenda el tema también implica que siga en la agenda legislativa, digamos. Si querés agregarnos esta información que nos decías que van a tener entonces el webinario, como para invitar también a quien quiera sumarse. Bueno, el webinario está desarrollado desde el programa Humedales sin Fronteras. Vamos a estar participando Fundación Cauce, Casa Río, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que es de Buenos Aires, Taller Ecologista, que es de Rosario, y vamos a tener invitados especiales de distintos humedales de la Argentina, y va a ser el miércoles 26 a las 15. Después, bueno, les puedo pasar el link de YouTube para que lo pongan en alguna red. También. Claro, compartimos en redes. Perfecto. Valeria, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un gran abrazo y estamos seguramente en contacto para saber más información de todo esto que está sucediendo y que vienen trabajando desde Cauce. Bueno, Baro, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Pasaba entonces por Vuelta Cangrejo Valeria Enderle, abogada, magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo. Además, decíamos, es directora ejecutiva de la Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Cauce Ecologista.